Que prisiones en su mente que matan toda la gestión. Queda eso que no queda, memoria de borroso, de lo que he hecho en la era de octubre. Se fue el alma completamente perdido de amor, en nada quedó a su razón. A mí.